fue tanto mi llorar. Acostumbrado a ti, me dejas y te vas. Me dolieron tus mentiras, me dolió la soledad. Mi corazón pregunta, ¿por qué tanta maldad? Ya no quería reír, ya no quería cantar. No me importaba nada y dejé de luchar. Bendita sea la vida que muchas vueltas da. Ahora ni me acuerdo de quién me hizo aquel mal. Nadie, nadie pregunta por ti, para bien o para mal. De tu maldad, y en caso de que lo hicieran, tampoco pueden hablar. Ya no quería cantar, no me importaba nada y dejé de luchar. Bendita sea la vida que muchas vueltas da. Ahora ni me acuerdo de quién me hizo aquel mal. Nadie, nadie pregunta por ti. Para mal, creo que ya ni el perro ni el gato se acuerdan de tu maldad. Y en caso de que lo hicieran, tampoco pueden hablar. Nadie, nadie pregunta por ti.